Dame que vuelvo al aire, Ataque 77, Anormal. Muy buena música para esta noche, me gusta, ¿eh? Pum, para arriba. Viste, como siempre tenemos grandes, grandes musicalizadores. Ani dice más o menos, hace con la mano. Hoy tiene los rulos descontrolados y aparte no se pintó los labios, entonces no está bien. En todo esto que hablábamos de la red de medios, de los medios alternativos, de las redes sociales, una de las cosas que nos aparecía como emergente y como algo que si bien hace, o sea, siempre existió, digamos, y de hecho es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Ahora es una problemática mucho más grave que tiene que ver con la criminalización de comunicadores. Por ejemplo, me acuerdo la marcha, cuando hubo esa suerte de cacería al final de una de las marchas pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que hubo 31 presos, creo que fueron. Una mayoría de ellos eran personas que estaban sacando fotos o que estaban filmando situaciones de represión en la marcha. Entonces ahí hay como un interés por acallar lo que comunica. Un detalle que no es tanto es que claramente estaban identificados como que estaban haciendo tareas de prensa. Dos compañeros de la red de medios, entre todos los detenidos, estaban ahí, bueno. Y la vigilia ininterrumpida de ese viernes, sábado y domingo logró que los dejaran en libertad. Y yo decía recién fuera del aire de que como que la criminalización de la comunicación, de los comunicadores, de los periodistas, es la otra cara o es una cara más de lo que es la política para ir cercenando posibilidades de libertad de expresión. En uno de los paneles, volviendo un cachito al encuentro, se habló del tema de las políticas de los gobiernos respecto al tema del periodismo, de la comunicación, de los medios. Y fíjate que no casualmente hubo cuatro ejes y invitados en ese panel que siguieron estos cuatro ejes. Uno tenía que ver con la concentración y la mercantilización de la comunicación. El otro tenía que ver sobre las políticas de regresión respecto a la libertad de expresión. El otro tenía que ver con el vaciamiento de los medios públicos. Y el otro tenía que ver con dos hechos de criminalización de los comunicadores y los periodistas. O sea, este combo, estas cuatro, una que pareciera que es más económica, que tiene que ver con la concentración y la mercantilización de la comunicación, está claramente vinculada a ir recortando las posibilidades de libertad de expresión, ¿no? En ese sentido, queríamos traer las voces de uno de los panelistas al cual hicimos una entrevista durante el encuentro. Se trata de Rodrigo Iglesias, que es abogado, especialista en derecho informático, privacidad, uso de internet, redes sociales, es investigador de la UBA en ciencia y tecnología, y en esta primer parte él reflexiona acerca de cómo actúa el Poder Judicial para criminalizar el accionar de los comunicadores. Los elementos que tiene el Poder Judicial, tanto para hacer una causa, para investigarla o para proceder, son dos. El primero es la intimidación pública. La intimidación pública, sabemos todos que gracias a la ley del kirchnerismo, la ley antiterrorista, es un delito federal, entonces con lo cual paga la justicia federal este tipo de incriminaciones de los comunicadores en estos momentos. Luego, una vez que uno dice que la intimidación pública nunca se puede llegar a dar, porque si un comunicador está observando, filmando o relatando un hecho que está sucediendo, es porque no es parte de ese hecho, o lo está sufriendo, porque lo que está haciendo es trabajar. Entonces uno lo que está viendo es que mediante eso le están quitando el derecho al trabajo a los periodistas, a ejercer su profesión, y además el derecho humano a la libertad de expresión, a transmitir su pensamiento sin ser cuestionado, ni de forma previa, ni durante, o sea, no puede haber una censura previa, sino que su análisis tiene que ser siempre posterior. Esto no es de ahora, esto no es nuevo, esto es una opinión consultiva que se le hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión número 5 del año 85, que, claro, no nosotros hoy decimos en el 85 queda muy lejos. Ahora, nosotros está tan vigente eso que hoy nosotros vemos cómo distintos comunicadores están siendo perseguidos, están criminalizados por ya no solo la justicia de primera instancia en lo federal, sino como bien escuchábamos recién, el fiscal Moldes estaba imputando a distintos periodistas porque se podrían haber disfrazado de periodistas, disfrazado de arlequines, disfrazado de los de zorros, y sabemos muy bien que lo que se quiere hacer es callar la opinión, callar la palabra y callar a los comunicadores y que no se sepa qué es lo que pasa en todas estas situaciones donde la policía no está obrando de forma legal. ¿Para qué? Para que la familia judicial siga apañando esos poderes y esos controles de su lado. Me quedo fuertemente con la nota del principio, que lo que habilita la ley antiterrorista, ¿no? Para todos aquellos que van a decir, ah, el gobierno actual, Saraza, nos dejaron un piso bastante lindo para que esto esté ocurriendo. Y yendo al otro tema del día, también Rodrigo nos hablaba un poco sobre las redes sociales y el problema de las noticias falsas, porque son noticias falsas, pero a la vez habilitan y abren una puerta para la censura. Así que me parece que esta es otra de las problemáticas, digamos, que en lo que aparenta ser una democracia de Internet, también puede atentar fuertemente contra la democracia misma. En esta época se está tratando mucho de controlar las noticias falsas. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros los comunicadores vemos que hay noticias falsas, que hay todo un sistema de posverdad y se lo está intentando regular por parte del gobierno nacional en las distintas cámaras, ya sea diputados o senadores, estamos observando que también se quiere empezar a analizar la opinión de los periodistas de forma previa, es decir, violando la libertad de expresión y su análisis posterior. Esto es la doble vara y las dos herramientas que está teniendo el Estado para regular el discurso de los periodistas, tanto de los medios tradicionales como de los medios alternativos. Y sabemos muy bien que los medios alternativos siempre son los más buscados y los más vulnerables ante este tipo de situaciones. Los medios alternativos son los medios que tenemos que darle un poquito más de importancia de la que algunos creen que tienen, dado que es un discurso más abierto y más cercano y más sentido y más cercano al hecho. Si ustedes están viendo, por ejemplo, cuestiones en distintos puntos del país con el tratamiento de las cuestiones mapuches, el tratamiento de Jones Walla, el tratamiento de Santiago Maldonado, el tratamiento de Lara San Juan, distintos medios, distintas noticias, ustedes van a ver que los medios alternativos son los generadores de las noticias que después vemos en los medios hegemónicos. Entonces, si controlo los medios alternativos, termino controlando los medios hegemónicos a través de dinero. Esto es sencillo, no hay otra vuelta, y el Poder Judicial nos avala. De comunicación en este mundo tan codificado con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el viejo beso artesanal que desde siempre comunica tanto. Más media de Mario Benedetti. Bien, y volvemos entonces sobre las redes sociales, ¿no? Que acá tenemos un problema y nos faltan centennials, nos falta saber más sobre las redes sociales. Perdón, ¿qué nos falta? Hoy, aquellos jóvenes y jóvenes, mucho más jóvenes y jóvenes que yo, por ejemplo, que no quiero decir nada, pero es obvio que soy la más joven de todo este equipo. Ayer me dijeron, ay, una persona que ya me vio como 5 veces, me dijo, ay, siempre me cuesta reconocerte, es que siempre estás distinta y pareces una nena. Yo dije, ay, no sé si es bueno o malo. Tenían a decirle, vos una vieja, pero bueno, dije, no, bueno, A lo mejor te compara con tus fotos de perfil que tenés en las redes sociales. No. O las fotos que cargas tuyas en las redes sociales. No, es alguien que no me ve en las redes sociales. En una suerte de perder la intimidad, que un poco de eso también se trata. Pero, ¿qué vamos a hablar primero? ¿De las noticias falsas o este término que me tuve que aprender para el programa, que es fake news? ¿O vamos a hablar de las redes o de las dos? No, yo pensaba contarles algo que está pasando estos días y que les quiero decir que como Fabi no está en las redes sociales, no me lo entendió el chiste, entonces tuve que volver, que es el tema del flan, ¿no? Yo entonces le probé. No sabe lo que es, no escuchó, me dijo, ¿de qué hablas? Yo dije, no, pero yo no entiendo el chiste, porque no quiero escuchar a Casero, pero vos no sabés ni siquiera que está en agenda, ¿no? Como, mirá cómo, y una persona hiperinformada, pero no está en... De las pelotudeces yo no me informo, no me interesa. Entonces agarro, abro mi Twitter y pongo en el buscador flan, ¿no? Y me dice, 500 posts en la última hora. Entonces, bueno, miramos el videito de Alfredo Casero explicando, los macristas que no entendieron. Me tuvo que mostrar todo, Nati. Ahí entendí por qué yo no voy a poder hacer nunca la revolución, porque no estoy en las redes sociales, ¿no? Por lo menos, como mínimo, no va a poder ser la community manager de la red Eco ni de la red de medios. Y, digamos, por ahí no iría, así que hay que buscarle un rol a Fabi, que siga hablando de economía, vamos con esa. Y en esto de... las noticias falsas, un poco es lo que nos contaba Rodrigo en esta entrevista, que con la excusa de prevenir noticias falsas, se censura a medios, a algunos medios, ¿no? Entonces, justo esta semana, por ejemplo, el medio La Tinta fue censurada su página de Facebook, que claramente, digamos, es una de las formas en las que más se acercan, ¿no?, a su público, justamente con excusas de este estilo. Entonces, aquello que pareciera un cuidado de la noticia termina siendo una fuente de censura. Hablábamos un poco también sobre el escándalo de Facebook. Todo esto viene muy vinculado, ¿no? Después del escándalo de Facebook y Trump y la campaña, yo diría, sucia de Trump, donde se circularon no solo noticias falsas, sino noticias falsas y además adaptadas a los miedos de cada usuario de Facebook. Todo esto con 50 millones de usuarios, nada más ni nada menos, a donde iba dirigida la propaganda para dirigir la votación, para que votaran a Trump, pero a cada uno se le enviaba una cantidad de información. Bueno, chicas, no tenemos que irnos tan lejos para ver cómo se usaron las redes sociales para que gane un candidato. O sea, podemos acercarnos más acá, al lado mío, al lado tuyo, acá en el barrio y en la zona. Yo estaba pensando, ¿no? Porque siempre existió el tema de la manipulación de la información o crear noticias que por ahí no son tan verdaderas para un objetivo que generalmente ha sido político. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, creo que tiene que ver con esta masificación de las redes sociales, la velocidad con que circula todo. O sea, esto del cachetazo de no pensar lo que vos posteás o poner me gusta sin el mínimo análisis crítico de que si lo que estás leyendo eso no es verdad. Entre los materiales que produjimos para este programa había una nota que nos acercó Lucre que dice que en Estados Unidos hubieron estudios que mostraron que 60% de los posteos que se comparten nunca se abren. O sea, se postea y no se sabe el contenido, o sea, se postea por el título. Por el título. Entonces, dice que se hizo un experimento de una nota falsa que decía, la NASA confirma que la marihuana contiene ADN alienígena de otro sistema solar. Y generó 140.000 compartidos, o sea, por el título se posteó una pelotudez más grande que el flan, ¿me querés decir? Exactamente, o sea, no hay, se corta la capacidad crítica de analizar que si lo que estás leyendo tiene algún viso de verdad. Un poco un video que usábamos en el taller de economía que tiene que ver con eso, ¿no? De decir cualquier cosa, el periodista le dice cualquier verdura y el entrevistado dice sí, por supuesto, y es cualquier verdura. Igual yo quiero contar, hace mucho tiempo, 1997, estaba haciendo un curso de radio y una profesora que teníamos, Machi Alonso, y me pongo de pie para decir Machi Alonso, nos dice, vayan a ver la película Mentiras que matan y vayan a verla rápido porque la van a sacar del cine. Y obviamente Machi decía, nosotros hacíamos, fuimos corriendo a ver Mentiras que matan. Y tenía que ver con esto de noticias falsas, cómo tapaban un abuso del presidente a una niña exploradora. Y la tapaban con noticias falsas, con la noticia de una guerra falsa, pero aparte esto de generar el rumor y que después el rumor empiece a crecer y negalo, pero ya la negación tenía que ver con una primera noticia falsa que corría de eje la verdadera historia. Y yo pensaba en esto de que cómo hasta dónde, está bien, ahora con las redes sociales tiene otra incidencia, pero cómo todo tiene que ver con cómo el poder corre de eje ciertas noticias que no quiere escuchar, ciertos hechos que no le conviene escuchar. Sí, pero acá se sube la apuesta, porque en la era de la posverdad, aquello que es falso se convierte en verdadero. O sea, aquello que es falso no solo corre del eje lo que es verdadero, sino que además se crea esa verdad. Por ejemplo, perdón, pero tengo que decirlo, porque el caso de los aportantes truchos de María Eugenia Vidal, o sea, está totalmente corrido de eje con una causa, con unos cuadernos que son una fotocopia. No digo que el gobierno anterior no fuera corrupto, ¿eh? Lo que digo es, había un caso en el cual amerita por lo menos un juicio político a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y te lo corren con algo que hay un circo alrededor del allanamiento a Cristina que... La verdad que esa es una payasada total en todos sus aspectos, digamos. Pero acá también en la película se instauraba un hecho como verdad. Y aparte una guerra, que aparte decía, ¿cómo puedes tapar un hecho de un abuso de un presidente, una niña exploradora, con qué hecho? Con una guerra. Y la guerra pasaba a ser verdad. Y todos cómo se desarrollaban después comportamientos a partir de que eso se instauraba como verdad y como hecho verdadero. Y una de las cosas que me parece que estamos muy llamados a reflexionar sobre esto tiene que ver con que las noticias falsas la mayoría de las veces tienen que ver con instaurar el miedo. ¿Qué pasa cuando la sociedad tiene miedo? ¿Cómo reacciona frente a ese miedo? ¿Y qué provecho sacan las fuerzas políticas de ese miedo? ¿No? Esto hay miles de casos, digamos. De hecho, ya es tan burdo que ya queda... hasta ya ridículo hablarlo, pero exactamente, el generar un enemigo interno, un enemigo externo, o sea, algo que genere miedo y haga que todos estemos atrás de alguien que nos va a proteger de ese miedo, ¿no? Y siempre esa protección, bueno, es medio peligrosa.